Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El octavo Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Ileana Espinel Cedeño, se llevará a cabo a partir de hoy, hasta el 27 de noviembre próximo, en Guayaquil. Participarán poetas de 17 países. Entre los invitados a la cita se destaca el escritor chileno Jorge Edwards, quien obtuvo el premio Cervantes en 1999. Se realizarán presentaciones de libros y talleres a cargo de los autores internacionales invitados al evento. El festival nació para homenajear y recordar el legado poético de la guayaquileña Ileana Espinel Cedeño y a la vez para reunir a los principales poetas internacionales. Ciudad de México. El segundo encuentro internacional de poesía de la Ciudad de México se desarrollará del 26 al 29 de noviembre próximos en la capital mexicana. Participarán editoriales y 45 autores de los 5 continentes. El evento girará en torno a 2 temáticas, la poesía en sí misma y la presencia del hombre sobre la tierra. Se realizarán presentaciones de libros y talleres, además de conferencias a cargo de los poetas internacionales invitados al evento. Durante el encuentro se entregará el premio de poesía Nuevo Siglo de Oro, que reconoce lo mejor de este género literario a nivel internacional. Este encuentro es auspiciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la revista electrónica de literatura Círculo de Poesía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.